La información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la mañana con la actividad deportiva, refiriéndonos al fútbol y confirmando lo que va a pasar con el seleccionado nacional, que va a estar jugando su compromiso amistoso con el último campeón España la semana entrante. Ya la selección tuvo su primer entrenamiento con caras diferentes respecto a lo que fue el proceso dirigido por Diego Armando Maradona. El regreso de Zanetti, de Cambiaso, de Samuel, por ejemplo, jugadores que no habían sido tenidos en cuenta por Diego Armando Maradona, como por ejemplo también Andrés Alessandro, practicaron ayer junto al resto de sus compañeros una cantidad de jugadores que estuvo trabajando ayer. Y respecto a la probable formación ante España, sería con Sergio Romero, Zanetti, De Michelis, Burdizo, Samuel, Omilito y Gabriel Heinze, Mascherano, Cambiaso, D'Alessandro, Lionel Messi, Vanega, Di María y Gonzalo Higuaín. De esta manera estaría parado el equipo para jugar el amistoso en el Estadio Monumental el próximo 7 de septiembre. Siguiendo con el fútbol y hablando de la Sudamericana, hoy Vélez Sarsfield estará recibiendo a Banfield. Será el cotejo de ida desde las 20:15 en el José Amalfitani, partido que va a ser televisado por Fox Sports. En esta contienda, los equipos argentinos se enfrentan. Recordemos que ya hubo choque entre otros equipos de nuestro país. Y ahora es el turno de Vélez Sarsfield y Banfield. En lo que respecta al torneo argentino B, ya se conoce quién será el árbitro del partido que va a sostener Racing en el debut ante Grupo Universitario de Tandil. Recordemos que este fin de semana comienza el argentino B. Será el azuleño Bustos quien dirija este partido, Juan Ramón Bustos, secundado por Mariano García y César Blanco. El cotejo se va a jugar en el estadio de General San Martín de Tandil desde las 17 horas. El resto de los partidos, la jornada inaugural comenzará el domingo a las 15:30 con Liniers Bellavista de Bahía Blanca. Sergio Testa será el árbitro. Alvarado recibirá Independiente de Tandil a las 16. Diego Tadielo será quien dirija este encuentro. Recordemos que Ferrocarril Sud quedará libre en el arranque de campeonato. En básquetbol, la selección argentina consiguió la cuarta victoria consecutiva, esta vez ante el débil equipo de Angola. De alguna manera se relajó un tanto el conjunto nacional en algún pasaje del partido. Arrancó con uno de sus estandartes, la férrea defensa, sacó la diferencia, después mantuvo, pero ya en el final la situación comenzó, digamos, a limarse en cuanto a diferencia de goleo, en un punto que golea Jordania, estaba jugando con Argentina, bien digo, llegó a estar a 4 puntos, 61-57, fue la diferencia menor. Después Argentina, de la mano de Scola, que es el jugador símbolo, recuperó la confianza. 88-79 para la Argentina, 30 puntos para Luis Scola, y hoy se estará definiendo el grupo A desde las 13 de la Argentina ante Serbia. Allí el seleccionado de Hernández buscará cerrar con otra victoria para ya tener ventaja en lo que respecta a la siguiente fase. En lo referido al hockey femenino, la selección argentina busca extender la racha positiva de dos victorias consecutivas. Va a jugar desde las 19:30 con España. El partido será televisado por Canal 7. Busca en Rosario conseguir una nueva victoria, también buscando un título en este mundial que se desarrolla en la Argentina. Y en tenis, lo que ha sucedido en las últimas horas con el abierto de los Estados Unidos, Gisela Dulco consiguió una victoria, digamos, buena en lo personal, pero no tanto por lo sucedido con su rival, la bielorrusa Victoria Azarenka, que producto del intenso calor se desmayó y debió ser asistida y no pudo continuar en el juego. Ganaba 5-1 la oriunda de Tigre, y de esta manera la jugadora contrincante se retiró. También bueno lo de Juan Ignacio Chela, que derrotó al chino Shen Sunlu por 6-4, 4-6, 6-3 y 6-3. De esta manera pasó a la siguiente fase. El de Ciudad Evita va a estar jugando con Stanislas Wawrinka, que le ganó a Mijael Kukushkin de Kazajistán por 6-3, 6-2 y 6-2. Y no pudo Carlos Berloc, quedó al margen en esta primera ronda. Perdió ante Víctor Janescu de Rumania por 6-2, 6-4 y 6-3. De esta manera se suma a la lista de eliminados, integrada por Horacio Ceballos, Leonardo Meyer, Brian Dabul, Juan Mónaco y Máximo González. Andrés, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, en línea por la 90 a través del 97. En línea. Música y noticias. En todo el centro de la provincia. Conducen Jorge Escotón. Guarda tus mejores recuerdos. Casa Silvia te ofrece espectacular máquina fotográfica Sony, 12.1 megapíxeles, con zoom óptico 3X y digital 6X. Detector de escena, rostro y sonrisas, con disparo automático, en 11 cuotas fijas de 99,70. Y de regalo, te llevas una tarjeta de memoria de 4 GB. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Todo es una cuestión de clima. Asparren Climatización. Asparren Climatización te asegura el mejor clima. Novedoso sistema de apoyo de calefacción con energía solar a través de piso radiante. Y como siempre, calderas, radiadores, energía solar térmica y aire acondicionado. Asparren Climatización. Venta e instalación de equipos Surrey, Peisa, Rehau, Ariston y Triangular. Asparren Climatización, un servicio de profesionales en la materia. Saavedra 3062, teléfono 421-154.